sentir que no puedas comprender lo que siento. Y bajando tras tus pies, solo pienso en conceder tus deseos. Me he quedado sin vida, te la entrego. Haz con ella lo que quieras, yo me alejo. Sin ti todo es tan raro y es tan gris, no puedo más sobrevivir. Perdido en el abismo. De ti.